39 minutos pasaron, 40 horas de la hora 10. Seguimos transitando este último día de la semana. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Chao. A las 9 de la mañana. Chau. Aquí en este falta programa. Sí. Falta, ¿no? Sí. Falta. Pero nos vamos a ir despidiendo. Bien, y decíamos en el anterior bloque que íbamos a charlar con Gustavo Fabre, presidente del Centro de Martilleros, para ver cómo está el sector y otros temas más. Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta que queremos hacer es cómo está el sector. Mirá, el sector está trabajando como siempre, tratando de hacer alguna operación. Hay pocas porque hay muy poco movimiento de alquileres. Hay mucha demanda y poca oferta. Está atomizado ahora por el tema estudiantil. Más que nada por eso, y bueno, y con respecto a ventas estamos trabajando, se está recuperando un poquito ahora, aparentemente hay un poquito de movimiento con los valores normales de mercado de este momento. Ajá. O sea que en proporción, digamos, en este momento hay más por ahí consultas o ventas que alquileres. A ver, hay consultas. Concretar es difícil, pero sí hay consultas. Y alquileres hay mucha, ya te digo, mucha consulta, mucha demanda de inquilinos, pero no hay mercadería. Uh-huh. Gustavo, buenos días. Florencia Pendas me saluda. Buen día, Florencia. La consulta tiene que ver con, estas consultas, valga la redundancia, para la compra de propiedades. ¿Con qué se sabe con cuál sería el destino de esas propiedades? Digo, ¿para qué el vendedor para qué las utilizaría como inversión? El destino es el uso particular de la vivienda. Para inversión se están haciendo algunos fideicomisos que por ahí la gente va depositando como resguardo de valor. Sí. Y después, bueno, eso hay que ver si eso después, una vez terminado, va al mercado de alquileres o va para venta. Uh-huh. Y respecto de los alquileres, usted hablaba y refería que hay una alta demanda, o sea, que la gente necesita alquilar, pero hay poca oferta. El que tiene las propiedades no las pone en alquiler. ¿Cuál es su visión respecto de esto? Mira, la visión nuestra es que hay mucha demanda, la demanda sobrepasó la oferta, también fue creciendo mucho. No te olvides que hace 2 años que los estudiantes se habían ido, sí. Toda esa oferta que había que quedó vacía de estudiantes se ocupó con gente de Tandil y de la zona que ha venido a trabajar, y ahora cuando vinieron los estudiantes nos encontramos con que estaba todo ocupado. ¿Explicó? Sí. O sea, no es más por una sobrecarga de gente que porque la gente haya sacado de alquiler la vivienda. Algunas salieron de alquiler, fueron para la venta, un porcentaje bastante importante. Si vos te fijás, hay mucho más carteles de venta ahora que lo que había antes. Sí. Bueno, todo eso fue concluyendo en que ahora el mercado de alquiler esté en esta crisis, ¿no? Uh-huh. El otro día me comentaban algo que lo vamos a certificar con usted, Gustavo. ¿Puede ser que haya mucha consulta por las afueras de Tandil? Y a mí me dijeron específicamente las afueras de Vera, las afueras de Gardey, para un uso de casa de fin de semana o cosas por el estilo. Sí, hay consultas, hay consultas de todo tipo, inclusive acá para la zona serrana. Para todo lo que es de la ruta de Zona Quinta, Zona Quintas, por el verde, pero es normal eso, para nosotros siempre existió ese tipo de consultas. Usted hablaba recién que muchas propiedades, había aumentado la cantidad de propiedades en venta. ¿Por qué cree que los propietarios quieren deshacerse de esa propiedad? ¿Les resulta muy caro mantenerlas? ¿Cuáles son las razones? Mira, fundamentalmente con respecto a los alquileres, el que tenía una vivienda en alquiler no le resultaba redituable. Uh-huh. Y por ese motivo decidió salir de este tipo de inversión, Lo que pasa que ahora los alquileres se han recompuesto un poco en sus valores, entonces ahora tiene una rentabilidad más importante de la que tenía antes, absolutamente. Gustavo, ¿está en conocimiento del reclamo que hizo en estas horas la Asamblea de Inquilinos, que tiene que ver con las comisiones, entre otras cosas? Dicen que la ciudad no se cumple con lo que establece la Ley Provincial de Corredores y Martilleros Públicos en relación a las comisiones inmobiliarias. ¿Tiene conocimiento de esto? No, eso no es cierto. Nosotros trabajamos bajo toda la reglamentación que indica la ley. No hay ningún inconveniente con eso. Nosotros cobramos lo que la ley nos permite cobrar en cuanto a honorarios. ¿Sí? Que es el 4%, que el 2%, la mitad la pagaría el propietario y la mitad el inquilino. Es el 2% a cada parte. Claro. O el 2% a cada parte o el 4 a una parte. Claro. ¿Sí? O sea, es el 4. Después se ve quién, cómo se divide. De la Asamblea de Inquilinos dicen que el 4 lo está pagando el quien alquila. Sí, exactamente, lo paga quien alquila por eso es un acuerdo de parte. Entonces vos cuando pactás un alquiler, se pacta que el 4% lo paga él, lo puede pagar todo el inquilino, lo puede pagar el 2012. Bien, sí, en general el propietario no quiere pagar ese porcentaje. Cuando usted dijo que no es cierto el reclamo, se refiere a que no hay problema con las comisiones. No, nosotros no hemos tenido ningún problema con ningún inquilino que nos haya reclamado el mal pago, porque a ver, si alguien está cobrando mal, pueden ir tranquilamente y denunciarlo en el Colegio de Martilleros, que es un tribunal de disciplina, que precisamente se ocupa de todos estos casos donde hay mala praxis, donde se cobra mal un honorario. Pueden ir tranquilamente a través del centro de Martilleros y elevar una denuncia. No hemos recibido ninguna denuncia en todo el partido de Tandil referida al mal cobro de honorarios, como está hablando esa nota, ¿no es cierto? Bien, Gustavo, ¿qué pasa si un estudiante, digamos, de afuera, llamémosle, no sé de dónde viene la mayoría, a estudiar a Tandil? Y muchos lugares de la provincia, o sea, acá hay carreras, acá tenés las ingenierías y veterinarias, que son carreras muy buscadas por la calidad. ¿Qué pasa si hoy, en este día de marzo, vienen a buscar un alquiler a Tandil? ¿Qué pasa? Y bueno, recorren todas las inmobiliarias y en alguna van a encontrar una propiedad. No es que no haya nada. Se van produciendo vacantes, lo que pasa que es a cuenta gota, es muy poquito, pero generalmente el que viene ya es porque ya pactó de antemano ir a ver tal o cual propiedad, o sea, lo contactan por internet y bueno, y ya quedan, o sea, vienen, no es que vienen sin nada, a ver nada, vienen a ver algo. Siempre vienen por una o por dos propiedades o tres. Hay algunas propiedades de la propiedad. ¿Cómo se establecen los valores para la venta de una propiedad o para el alquiler? ¿Qué se tiene en cuenta para poner el precio? Nosotros se establece de acuerdo al valor de mercado, ¿no es cierto? Tenemos más o menos un parámetro de acuerdo a todo el movimiento de alquileres y de ventas de Tandil. Si vos ponés una propiedad que nosotros estimamos que vale $100,000, la ponemos en venta en 150, no la vas a poder vender. Entonces, la tenés que poner en un valor razonable para poder comercializarla. Y en el caso de los alquileres, ¿cómo se le pone el valor? Digo, hoy se consiguen departamentos chicos de un dormitorio para un estudiante a menos de $30,000, no lo conseguís. ¿Cómo se llega a ese valor? Hay entre 25, 30, 28, 33. Sí, de un dormitorio. Rondan ese número. ¿Cómo se llega a ese valor? Porque es el valor de mercado. Es como si vos me preguntás cómo se llega al valor de un auto usado. Claro. Es valor de mercado. Si el mercado demanda ese artículo más de lo normal, por supuesto que el valor se va a recomponer un poco más y va a estar un poquito más firme. Si hay mucha mercadería y hay poca oferta, hay poca demanda de inquilinos, ni hablar que los alquileres van a bajar. Gustavo, a ver, usted tiene contacto obviamente con los dueños de las propiedades, de los terrenos y demás. En este caso la pregunta va referida a las propiedades. ¿Qué dicen los dueños? ¿Por qué venden y no alquilan? Bueno, acá confluyeron varios factores. El fundamental fue la pandemia, que por ahí hizo ver que no somos inmortales, y por ahí aquel que tenía dos o tres departamentitos dice, bueno, escucha, no me está dando nada el alquiler, no me rinde nada el alquiler, lo vendo y me voy de viaje, o lo uso para hacer determinada cuestión, o agrando la casa, o me compro un departamento en Buenos Aires, qué sé yo, hay muchos factores que inciden para poder para tomar esa determinación, ¿no es cierto? ¿Y hay también alquileres temporarios? Sí, ahora se está haciendo bastante alquiler temporario, más que nada porque la ley de alquileres, que la última ley que salió luego de la que tuvimos durante un montón de años, estableció 3 años el plazo mínimo y la gente eso no lo aceptó, los propietarios y a los inquilinos también les fue bastante mal con la nueva ley de alquileres. Por eso ahora estamos esperando que se reformule esa ley y ahora esperemos que después de este arreglo con el Fondo Monetario, que se terminará en estos días, supongo yo que seguirán con la reformulación de la nueva ley de alquileres, que no funcionó. A grandes rasgos del sector inmobiliario, ¿qué modificarían de esa ley? El plazo y la De forma volver a 2 años. volver a 2 años y Sí. la forma de aumento del alquiler, que ahora es anual, Sí. poder hacerla más corta, Ajá. la actualización. Cada 6, cada 3. Sí, cada 6 meses mínimo. ¿Y basándose en qué? Ese No, bueno, incremento. puede ser el mismo índice, no sé, eso está en estudio ahora. No, no se sabe No, claro, por eso le pregunto con qué qué es parámetro. lo que sugieren desde el sector inmobiliario. No, desde el sector inmobiliario no está en desacuerdo con los índices que sacó el Se maneja. gobierno. En eso no se está en desacuerdo. Lo que sí es muy largo el plazo. Con una inflación de un 60% anual, no se puede. Vos arrancás con un alquiler de 10 mil pesos, cuando llegás al mes 12, recién vas a aumentar el valor. Y todo ese porcentaje de inflación se lo comió el propietario en los 12 meses. ¿Me Sí, explico? no, eso seguro lo sabe, eso lo sabe perfectamente el inquilino que tiene la suerte de ser asalariado, sabe perfectamente que tampoco le alcanza con el incremento salarial que obtiene, ¿no? En su Claro. trabajo. O sea, esto es Sí, sí. para todos por igual. Digo, Sí. los valores que ellos están manejando distan mucho de los sueldos que hay, ¿no? Eso también es una realidad. Ustedes Es lo una deben realidad. ver en las inmobiliarias, cuando la gente va a firmar contrato, tiene que desembolsar una cantidad de dinero que a veces son hasta 3 sueldos. Sí, eso es cierto, sí. Sí. O sea, digo, Pero hay bueno, una está. realidad, o sea, uno entiende, ¿no? Que el que tiene la propiedad tiene que mantenerla, pero también hay que entender al trabajador, que en definitiva es el que te está pagando el alquiler, y también saber cuál es el límite Totalmente, pero de bueno, esa eso es un familia, esa problema economía que familiar. es un problema que ya excede a los inmobiliarios, a las inmobiliarias, a los martilleros. Esto es un problema ya a nivel nacional. No te olvides que hace 4 años, llevamos para 4 años, que no tenemos crédito hipotecario. No, claro, lo La gente sé, no puede acceder a la vivienda, no lo hay manera de sabemos, acceder a la vivienda. no. Entonces, bueno, eso hace que se incremente la cantidad de gente que va al mercado de alquileres. Claro, y sí, Lamentablemente porque no. no tenés dónde vivir. Yo alquilo, no tenés dónde vivir, no hay dónde Exacto, vivir. sí. O sea, es algo, Sí. es un servicio, es algo tan básico, es básico, no tenés dónde vivir. Sí. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Es básico, pero lo tiene que resolver el gobierno. Claro, sí, no, esto es un diálogo que se tiene que dar entre todos los sectores, me parece, de la sociedad. Totalmente, Sí, no estamos de pero acuerdo. gran parte dependemos de la nación, porque si nosotros, ¿qué te vamos a resolver si no te están brindando la posibilidad de que vos puedas adquirir una vivienda? No, Toda no. gente, que adquiere una vivienda deja su alquiler, y vos que por ahí no estás con un, o no tenés un poder adquisitivo como para acceder a un crédito, podés alquilar esa vivienda que dejó el otro, pero de esta manera, al no tener un crédito, no tenemos, cada vez se agranda más, claro, el mercado de inquilinos. Claro, sí. Sí. Gustavo, me quedé enganchado con el tema de los alquileres temporarios. Sí, perdóname, que no te lo contesté. No, pero quería saber, ese temporario, o sea, ¿cuál es el tiempo? Mínimo. Mirá, el temporario ahora se está haciendo para un fin determinado, por ejemplo, el ciclo electivo estudiantil. De marzo a diciembre. Ajá, por 9 meses. Sí, y no es solamente acá en Tandil, se ha implementado en todo el país. Por sí, ejemplo, Mar del Plata lo hace, pero ¿es legal? Mira, es un alquiler temporario para un fin determinado, totalmente legal. Vos venís a trabajar a Tandil por un año, sí, o por 6 meses o por lo que sea, y yo te hago, claro, un contrato por 6 meses o por 8 meses o por un año. Claro, en Mar del Plata lo que se hace, porque el mínimo de alquiler es de 3 meses y el máximo de 3 años, ¿no? Yo lo estoy pensando. Sí. Y en Mar del Plata se renueva cada 3 meses. Claro. Yo podría hacer cada 3 meses, podría hacer un contrato cada 6. Sí, yo lo que pienso en Buenos Aires, que no sé si se da acá desde hace mucho tiempo, que es el alquiler a turistas, que por ahí te alquilan por 10 días en dólares. Claro, sí, bueno, pero eso también acá ocurre. Acá tenés un montón de alquileres temporarios destinados a departamentos alquilados a turismo. Claro. Que bueno, que eso por otro lado no está regulado. Ahora creo que el municipio está en tramitaciones para poder sacar una ordenanza y regular ese mercado. Que ahí también se nos fueron un montón de alquileres a ese mercado de turismo que no está regulado por ningún lado. Eso también claro, confluyó en Tandil, claro, como un factor, claro, agravante para el mercado de inquilinos. Sí. Bien, Gustavo, queremos agradecer esta charla, muy rica, por cierto, para poner un poco de claridad a este tema que preocupa mucho. Así que cualquier cosa nos volveremos a comunicar en otro momento. Cuando guste, no hay ningún problema, estamos a disposición. Gracias, Gustavo, un abrazo.